Y este libro que tengo en mis manos se llama Enamorarse. Este libro como tal no existe, es una compilación y una traducción que ha hecho Matías Battinson para la editorial Interzona. Disculpen, esta enfermedad me tiene así. Enamorarse. Y resulta ser que a los 26 años de su vida, los 26 años de Stevenson, su vida amorosa había sido un toque variada, amor platónico con su prima a los 14, el romance a los 18 con Janine, de la que asustó porque pensó que lo iban a casar. Un misterioso encuentro con la mucama de 16 años, que había visto por primera vez mientras fumaba hashish en el cementerio de Edimburgo, y su gran, gran amor Fanny, una mujer casada, su única mujer, su gran amor, una mina extranjera, bastante absorbente, 10 años más grande que él. Voy a contarles un poquito cómo arranca, porque arranca con un primer ensayo que sucede antes de conocer a Fanny, que se llama Virginibus Puerisque. Vamos a darle un contextito de este primer ensayo, que fue escrito en 1876, en el momento donde algunos casorios de sus amigos eran inminentes y que de hecho se concretaron. Entonces Stevenson estaba bastante preocupado porque decía que aquellos hombres y mujeres que no querían estar solos consideraban el hecho de estar casados como un sostén, vamos a decir, ¿no? Algo de lo que desarrollaba en el libro en el inicio. Pero dice que el matrimonio es sin duda un remedio peligroso. Y plantea, por ejemplo, que el hecho de animarse a casarse, ya que es un acto altamente subjetivo, podría hacerse con cualquiera, pero que, ya que uno va a compartir una vida con otro, requería algún tipo de libertad y simpatía entre las partes, hace como unas máximas sobre lo que habría que tener en cuenta a la hora de buscar pareja, unión, marido. Y tira algunas conjeturas que son muy discutibles, ¿no? A nuestro modo de entender el mundo hoy, pero les voy a decir algunas rápidamente. En todo lo relacionado con la comida y la bebida, la compañía, el clima y los estilos de vida deben buscarse las coincidencias de gusto. Sería muy fatigoso, por ejemplo, compartir la cama y la mesa con una persona madrugadora o vegetariana. En cuestiones artísticas. Tienes toda la razón. Totalmente. ¿Eh? Sí. En cuestiones artísticas e intelectuales no creo que eso importe demasiado. Bien. Máxima 2, por ejemplo. En cuestión a los hechos. Deberían acordar si creerán en los hechos de la religión o los hechos de la ciencia o la sociedad, querido. De lo contrario, toda conversación implicará un doloroso esfuerzo mental. Absoluta razón, ¿no? Digamos, pongámonos de acuerdo en cuestiones básicas. Después, ¿qué más dice? Esta la vamos a pasar. Bueno, vamos a ir a la última porque estamos cortos de tiempo. Ninguna mujer debería casarse con un hombre que no beba ni fume. Indudablemente no le importaban demasiado las características que tiene que tener un buen hombre, sino un buen marido. Eso era lo que él pone en discusión. También tiene otro ensayo que se llama Enamorarse, quizá el más conocido como de este libro y en general, que tiene momentos de lucidez geniales. Como por ejemplo, hay muchas personas que podrían amarse entre sí, pero cuyos caminos no se cruzan nunca, o se cruzan bajo algún astro poco propicio. Bueno, el libro realmente, esta compilación de ensayos es realmente encantador. Tiene un montón de afirmaciones con las que uno puede estar de acuerdo o no, pero es ideal para discutir, para llevar a una reunión con amigos, con compañeros, con su pareja y ponerlas en cuestión. Es de muy fácil lectura. Yo, no sé, en un par de horas lo leí y lo disfruté y me divertí, porque no importa si son ciertas o no, la cuestión es como tirarlas sobre la mesa y charlarlas, y en una edición muy bella y muy pocket. Y voy a terminar con el último texto que aparece en este libro, que no lo puedo encontrar, que acá. Amor. ¿Qué es el amor? Una larga ansiedad, ojeras y silencio, y un dolor en el pecho. ¿Y la vida? ¿Qué es la vida? Es un páramo yerto. Ver cómo el amor llega y cómo se nos va. Eres como la rosa de Alejandría, morena salada de Alejandría. Colorada de noche, blanca de día, morena salada, blanca de día. Toda la noche paso, niña, pensando en ti. Yo de amores me muero desde que te vi, morena salada, desde que te vi.